Y para saber la información que se está cubriendo Santa Fe en lo político, en todos los sectores, estamos en comunicación con Marcelo, como hacemos todas las tardes. Marcelo Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Américo, ¿cómo andan ahí? Un abrazo para todos, un saludo para Cristian Bolaños también. Bueno, perfecto. Un abrazo, linda tarde nublada, está lloviznando en la ciudad de Santa Fe en este momento, feo, gris. Esta ciudad está, parece un caos, viste. Si vení y por las avenidas que vengas es un caos, que la verdad que es un caos. ¿Pero debido a qué? Yo fui a Santa Fe, entré a las 10:09, 10:04 de la mañana, sí, mucha circulación por ahí por Presidente Perón, hasta la llegada a la altura pasando la cancha de Unión. Pero después fui al centro y bastante desolado el centro. Bastante desolado. Hay mucha tristeza en la gente, mucha desolación, mucho desborde. Y la verdad que indudablemente esto es causa de la situación económica. Todo lo que pasa por la sequía, la chicoria de los bolsillos, a la gente anímicamente lo tumba. Hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, hay otros que no pueden alquilar más. Yo mañana voy a hablar con un referente de la pobreza dentro de la iglesia, que es el padre Axel Arrinchona. Vamos a estar charlando un poquito en Cien Pelos, si no es mañana, será el sábado. Voy a hablar de los niveles que estamos pasando en la ciudad de Santa Fe, que es muy grave, y esto se nota inclusive en el centro, se nota en las avenidas. Y yo te puedo garantizar, Américo, que a las 6 de la tarde acá, yo vivo a 50 metros de Facundo Subiría, y parece que hubieran tirado una bomba nuclear. Bueno, también se nota bastante lo que significa, digamos, la gente, la no presencia de gente en la calle durante la hora de la noche, fundamentalmente, hasta, te digo más, acá, por supuesto, acá se duerme la siesta también como en Santa Fe, ¿no? Pero bueno, también un poco de la falta, digamos, el tema de que no hay mucho movimiento. Pero bueno. Ayer me preguntaste qué pasaba por los piquetes que había, los cortes que había en la circunvalación. Bueno, el tema no pasa por los cortes. Ayer hay 7 presos, lo agarraron por tirar gomerazos a los autos, ¿no? Lo que estaban tratando de hacer esta gente, la circunvalación se ha convertido en un corredor. Si bien es un corredor muy lindo y rápido que te comunica cruzar la ciudad de Santa Fe prácticamente en minutos, pero no hay que dejar de pensar que es totalmente insegura, ¿no? Es pero aparte, Marcelo, vos no podés ir más de 60 o 80 kilómetros, ahí está, es el tema. A 60 o 80 kilómetros, vos sabés que te roban, te arriba un carro. O sea, no se puede andar a 60 y ¿cómo que te roban por completo? Bueno, hay 7 detenidos ahí, ¿eh? Hay 7 detenidos. Bueno, una de las cosas que te quería comentar... Espera, te digo algo más. Antes de ayer, que hoy es el día lunes o martes, se robaron esa comisaría que se inauguró ahí en Presidente Perón y la entrada de circunvalación, sí. Le robaron una moto. Se robaron la moto, y claro, sí, lo tienen enfrente los delincuentes. Y bien, la policía está adentro mandando mensajes de texto. Entonces, aparte ayer inclusive hicieron un robo en una casa de Guadalupe y tardaron 40 minutos la policía en llegar. Estamos medio como abandonado en serio. Bueno, pero abandonado, ¿eh? Acá no hay vuelta de hoja, abandonado. Yo te quería comentar, y no sé qué grado de pelotudismo tendrán los concejales en otros lugares de la provincia de Santa Fe, de la localidad, no sé en Valle cómo estarán. ¿Qué grado de pelotudismo? No me obligué a opinar. Hay situaciones particulares, muy particulares. Bueno, sí, yo sé que estás metido ahí en ese grupete. Bueno, yo te digo, acá tenemos una concejal, se llama Laura Mondino, ¿viste? Sí. Escuchaba, porque hacen cosas, el Consejo Municipal, en vez de trabajar por los barrios, de hecho tenemos 2.900 calles sin asfaltar, no hay urbanización en los barrios de la zona norte, del noroeste, hay calles con tierra, por ejemplo, con barro, cuando llueve 10 milímetros no puede salir más la gente, pero la concejal Mondino dijo, y puso una ordenanza que se la aprobaron los otros NABU, porque uno es peor que el otro, establezcase el Día Municipal de las Niñeces Trans y No Binarias en el ámbito de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, el último sábado del mes de agosto de cada año. Artículo segundo, comuníquese al Departamento Ejecutivo en forma rápida, el Día Municipal de las Niñeces Trans y No Binarias. El sentido de este proyecto radica en poner en el foco el derecho de las niñeces trans a crecer, vivir, relacionarse y autopercibirse de una manera diversa y desconstruida del prejuicio y la necesidad de generar instancia. Bueno, yo te voy a decir algo y no lo voy a hacer muy largo. No conozco ningún niño de 5, 4, 5 años trans, no los conozco. No sé si vos conocés alguno en Galve, avísame, ¿viste? Porque no hay. El sistema de la sexualidad es una construcción que se hace con el tiempo y a lo largo, y normalmente se hace en la adolescencia o en la adultez. Esto es lo que tenemos hoy acá en el Consejo Municipal. Después también, una noche, hicieron la noche del tango también en el Consejo Municipal, llevaron una pareja, pusieron a bailar tango, y la gente, con tal de que le tiren unos pesitos, van, bailan, tiran cohete, salen, dan vuelta a carnera en la puerta del palacio, no tienen ningún tipo de problema. Esto es lo que tenemos en el Consejo Municipal, estos son los proyectos, y te voy a decir más. Te vamos a mandar a Galvez, estoy haciendo gestiones, para mandarte a Mandarín a Galvez, a la plaza de Galvez, que se ponga a dar abrazos. El concejal de los abrazos, es más, y vamos a hablar con el intendente de Galvez si le pueden dar un pedacito de terreno para que bajen los ovnis también en Galvez, ¿viste? Porque viene la quinta dimensión. Así que, esto es lo que te quiero. No, yo lo que te digo con respecto al tema del día de la niñez trans, yo te digo acá, digamos, lo que significa la sección de género y fundamentalmente los grupos que trabajan en el tema ese, han avanzado un montón y fundamentalmente a veces uno puede disentir, y bueno, y no es tan fácil, digamos, disentir, ¿eh? Porque yo te digo que tiene una posición bastante, a veces, de choque, ¿no? De choque. O sea que te me va, Marcelo, por ahí, te me va. Te va, no sé qué pasa con tu celular, pero te va, no te escucho de esta parte. Hay una suerte de clarificar muy simple que esto lo tienen que tratar gente y cuerpos especializados interdisciplinarios. No lo tiene que hacer un concejal. Un concejal no está preparado para esto. El concejal tiene que estar preparado para trabajar sobre los barrios y por el vecino. No tiene que trabajar estas cosas que no sabe de esta chica, era empleada del Ministerio de Trabajo de la provincia, o sea, no sabe ni leer ni escribir, de hecho, no puede ponerse a hacer este tipo de cosas. Lo que pasa es que hay situaciones muy particulares en la clase política que queda bien, le hacen un pedido, automáticamente hagamos una ordenanza. Claro, bueno, otro temita para vos que tenía preparado acá, si vino a Fran, está preocupada con el tema de la obra pública, se está cayendo un poquito, se está cayendo pedazo. Hecho por una situación lógica que aparentemente habló de un escenario difícil y anticipó un proceso de ralentización de muchas obras. La ministra de Infraestructura dijo que se analizará el estado de cada obra, parece que no quiere gastar más plata este muchacho Omar Perrotti, en reuniones periódicas con la Cámara de la Construcción y aguardan definiciones de nación por la obra y ampliación. Esto debe estar abocado, médico querido, por decir la situación lógica de que le han aumentado bastante los... le han aumentado todo lo que es la... materiales. Los insumos, ¿no? Por supuesto. Nosotros estuvimos ayer en el Ministerio de Trabajo por la situación particular de nuestro sindicato y nos comentaba la gente que trabaja así que la mayoría de los conflictos está en la UOCRA con respecto al tema de la... el frenado de obras, fundamentalmente en lo que hace a la parte pública y también en la parte privada, con respecto al incremento de lo que significa los materiales de construcción. Claro. No, sin duda. Es una cosa, es tremenda lo que está pasando. Y hay una, la gente de la construcción está, obviamente, con graves, pero graves inconvenientes. Bueno, y esto era una cosa, indudablemente, compleja, ¿no? Pero bueno, la bolsa de Puebla no sé cuánto está valiendo bastante cara. Impulsan la ley de emergencia en consumos problemáticos y adicciones para Santa Fe también. Van a ver, esto también se va a trabajar. Esto lo hace una niña de llamada Betanín, que impulsa este tipo de cosas. La legislatura santafesina tendrá en breve un nuevo proyecto de ley para ver si se trata de emergencia en materia de consumos problemáticos y adicciones, iniciativa que anunció el gobernador Omar Perrotti, fíjate las cosas que se dedica Perrotti, el 1 de mayo en el marco de la Asamblea Legislativa que dio inicio a la apertura del periodo ordinario de sesiones, como siempre decimos, dice, vamos a trabajar con este tema de las adicciones. O sea, una ciudad prendida fuego por todos lados, no tenemos laburo, Pero el tipo se dedica, pone y manda esos proyectos a la legislatura fantosa para que traten todas esas pavadas, ¿no? Pero, no sé, no seamos tan drásticos, ese pavada, pero ¿viste? Hay momentos y momentos en la política, desgraciadamente. Bueno, pero que se ponga a trabajar en lo que estamos en campaña política, lo que tiene que hacer. Betanín, porque soy la hija de Juan Carlos Betanín. Es la hija de Juan Carlos Betanín. No tengo ninguna duda. Bueno, y tenemos un jardincito, esto para ir cerrando, tenemos un jardincito de 2 años acá en Pedroni, que lo agarraron a una nenita de dos años, al jardincito con la bolsita con un arma de fuego. O sea, casi como andamos, ¿no? Ya le vamos poniendo un revólver en la bolsita del jardín, ya los chiquitos, para que se vayan defendiendo de a poquito. Pedroni y Furlón, esto todavía hablando del barrio Loyola Norte, que en ese jardincito encontraron ese chiquitito, con eso, que con el peligro, hay unos problemas terribles, ¿no?, con ese tipo de situaciones. Pero bueno, estas son las cosas que hoy van pasando. Te comento, Eduardo Massot lo reemplaza a Gabriel Somaglia en la Secretaría de Justicia, como para terminar el mandato del amigo Perrotti. ¿Massot dónde estaba antes? En el Ministerio de Trabajo estaba Massot. Mira vos, van cambiando los lugares. Me van cambiando, si lo ponen, si no tienen más gente. Y aparte por lo que le queda, ¿viste? No es verdad, por 90 días, claro. No, a mí si me ofrecí cualquier puesto en el gobierno provincial, con lo sucio que están estos, yo prefiero no ir, ¿viste? Para quedar gente sucia enseguida al toque, ¿no? Bueno, te cuento que acá en la zona nuestra, en Gálvez, un hombre de 50 años, Elías José Ereñú, fue condenado a 14 años de prisión. Esta persona, digamos, había violado a la hija de su pareja en su momento. Sí. Era, sí. Digamos, cuando era muy chica la criatura. Concretamente, esta chica tiene 18 años, pasaron más de 10 años para que salga esta condena. Y desgraciadamente, digamos, el hecho bastante aberrante, y bueno, por fin se dio, digamos, la posibilidad de justicia, ¿no? Pero pasaron muchos años, yo conozco la realidad de la familia, que a veces la situación económica, la necesidad de plata para contratar a un abogado, todo eso lo llevó, y después se ve que tuvieron la posibilidad de conseguir un abogado a través de lo que significa el aporte que te hace la justicia cuando no tenés abogado propio, y logró el objetivo que de la justicia, por lo menos, determinada 14 años de prisión para este tipo que obviamente no merece. Y lo más llamativo de todo, que más allá de la acusación, nosotros un poco conocimos de entrada la situación, porque se originó en un pueblo vecino acá que se llama Colonia Belgrano, de hecho, y llama la atención que este personaje se había escapado en su momento cuando fue acusado, volvió de vuelta al pueblo, lo más piola, hablo más de casi 10 años atrás, y siguió trabajando en la comuna lo siguió dando su trabajo, sabiendo lo que significaba esta acusación y que todo el pueblo sabía perfectamente que esto era real, ¿no? Más allá que la justicia recién ahora determina que este tal Ereñú vaya preso. Bueno, y también Julio Risa, secretario de Ciencia de los Canillitas, también fue condenado con sentencia firme en 8 años por abuso carnal de la hija de su pareja, desde ese momento, y también fue condenado en el día de ayer, el día miércoles fue condenado, Julio Risa, que fue secretario general, o es secretario general del sindicato de Cibendia, sindicato que está con 60 canillitas, ya está a punto de desaparecer, pero bueno, condena más efectiva, esto venían con un juicio, el juicio se llevó a sentencia, y automáticamente ahora quedó totalmente detenido. Nos vemos mañana. Bueno, perfecto. Nos vemos mañana, Marcelo. Gracias. Abrazos. Chau, chau. Bueno.